You talk vocabulary 1, list 2. Mapa. Map. ¿Dónde? Where. ¿Qué? What. País. Country. Norte. North. Sur. South. Calle, carretera. Road. Avión. Plane. Tren. Train. Estación de autobuses. Bus station. Bicicleta. Bicycle. Autobús. Bus. Barco. Ship. Oveja. Sheep. Bote. Boat. Río. River. Ciudad. City. Provincia. Province. Lugar. Place. Alemania. Germany. Francia. France. Estados Unidos. The United States. Rusia. Russia. Italia. Italy. Inglaterra. England.